Hallador. Baixamos un poquinho música e vamos, pois, a recibir a seguinte comunicación, que é nada máis e nada menos que con Alfonso Rico, presidente da Asociación Cultural Rosalía de Castro. Moi boas tardes, señor Rico. Buenas tardes, como están ustedes? Pois moi ben, aquí dende a radio, aquí dende a Radio Cornellá, que é unha delicia, pois, conectar co presidente de Rosalía de Castro. E como vai o ano? O ano, de momento, comenzamos ben. Espero que todos os ointes hayan comenzado ben. Pois pues aquí tamén, de momento, todo como sempre. Uh-huh. Xa estamos de novo outra vez a mão de obra. Ah, moi ben. De momento, todos os socios e acompañantes que veñen polo bar, uh-huh, para a asociación, pues se encuentran bien, no hubo problemas, gracias a Dios. Muy bien. No tocó lotería, pero otra vez será. Pero bueno, como dice otro, hay a salud, ¿no? Hay salud, es el día de la salud, luego a suerte después. Exactamente. Y aquí ahora vine a un rato aquí a bar, aquí hay a misma gente siempre jugando a baraja ahí 7 meses, jugando las cartas y dominó. Y aunque pasamos un poquillo bien. Muy bien, pues estupendo, eso es maravilloso. Poder, pues, que también es una actividad de más, que está ahí dentro de la asociación. Hoy empezamos también con actividades ya, baile de salón, para los rapaces de nuevo, uh-huh, otra vez tirar por lo ano para adelante, hasta que toque. Exactamente. Felicitarvos a vos por lo ano, por la radio. Uh-huh. Como ya sabéis, ahora las actividades del año pasado, que fue o prepoesía, que fue un éxito. Sí, desde luego. Estas actividades, pues, ahora empezamos de nuevo. Uh-huh. Empezamos que el día 7, el día 9, o carnaval, o antroido, como dimos en Galicia. Sí. De hecho, faremos unha comida tamén aquí no bar o día 9. Uh-huh. Empezamos coas cousas, logo hai unha asamblea, logo hai eleccións, e logo tirar todo o ano para diante igual. Exactamente. Hai que tirar por eso, os que son socios encontren ben contentos, e a fazer actividades pois que se poidan unhas a outras, pois, e empezaron a informática tamén, todo estamos cuidar que sempre. E os ensaios da obra. Da obra tamén, que era a súa Meli tamén, sabe, porque eu teria que empezar a obra de teatro para fazer a outro sitio, pois hai que hacerlo. Hai que fazer actividades. Exactamente. Que non costa moitos cartos, que a economía non vai bueno, pero bueno. Bueno, agora esperemos que este ano sexa bon. Este ano, a ver, agora que acaben todos os follos dos partidos, bueno, para nosos partidos danos, home, por un modo nos dá igual, por outro non, porque claro, pero bueno, van por un momento ben. Bueno, pois iso é bon. Felicitar a los socios todos de Rosalía e amigos de Rosalía, que hai moitos aquí de Cornellá, que son amigos de Rosalía, e entonces pues felicitarlos a todos, que teñen un bon ano, amigos, autoridades, porque cada vez que nos fan falta, por suerte, gracias a Dios, nos fan falta, pero sempre están ao noso costado, ao lado noso, e a todos en especial de Rosalía, e a ciños e amigos de Rosalía. Pois moi ben. A todos entiades, vale? Pois moi ben, señor Alfonso. Bueno. Venga, buenas tardes. Igualmente, vale, graciñas por estar aí connosco. Unha aperta. Bueno, pois, para despedir o señor Alfonso, que mellor que este de Jorge Casal, que tuve a ocasión de coñecelo en persona en Cambados. Do seu CD, El Pulso Fuerte. E extraemos esta cantiga, Los Héroes del Mar. Contarte que hay un hueco que tiene tu forma en mi pecho, que tiene mar, que tiene escondidas las llaves del recuerdo. Y déjame arrancarte el desconsuelo y juro ser un gran guerrero. Juro ser yo, juro no dejarme llevar por otros cuerpos. Y déjame contarte que me fui lejos y no olvidé, y pude ver en otras aguas tu reflejo, escrito en sol, escrito lento en un corazón que grita por la luz del día y por ser latente en ti, verte reír inaugurando las mañanas. Déjame contarte que hay un hueco en mi pecho, que tiene mar, que tiene escondidas las llaves del recuerdo. Y déjame contarte que me fui lejos y no olvidé, y pude ver en otras aguas tu reflejo, escrito en sol, escrito lento en un corazón que grita por la luz del día y por ser latente en ti, verte reír inaugurando las mañanas. Déjame contarte un cuento de temblores cantado con la fuerza de los pescadores, bailando las mañanas congeladas de